Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana de este 14 de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro, de Revista Cítrica. Buen día, Fanu. Hola, buen día, Paulita. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy con Vani. Hola, Vani, querida. Hola, Fanu. Qué lindo escuchar sus voces. Igualmente de escucharte. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que está pasando en Perú para arrojar un manto de luz y algunas claves, ¿no?, para entender ese conflicto que nos parece un poco lejano porque, bueno, después del triunfo de Pedro Castillo sobre la derecha y les representantes del fujimorismo, creíamos que iba a haber un poco de tranquilidad en el país vecino, hermano, pero bueno, vemos que no. Perú está sorpresivamente desde hace menos de una semana sumido en una crisis institucional y política generalizada. Pedro Castillo, el presidente, se encuentra detenido, casualmente en la misma cárcel donde está detenido cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad el dictador Fujimori. Sí. Y bueno, también tenemos que hablar de los sectores populares que exigen la liberación de Castillo y la redacción, principalmente el pedido de la redacción de una nueva constitución en donde se atiendan sus voces, sus reclamos, sus demandas. Un proceso similar a lo que sucedió, de demanda popular, lo que sucedió en Chile, ¿no? Sí. Podríamos hablar. Y esto es lo que nos contaba un poco, nos explicaba Raisha Correa. Ella es bachiller en Derecho, está a punto de recibirse de abogada en Perú, está acá en Argentina. Pero lo que nos decía justamente ella, hablábamos con ella porque entiende todos estos procesos jurídicos, ¿no?, que está atravesando no solo el presidente, sino lo que está sucediendo en el Congreso, para explicarnos y que podamos entender un poco qué es lo que está pasando. Ella además es integrante de una agrupación feminista que se llama Mujeres por una nueva redacción la redacción de una nueva constitución en Perú. Y lo que nos contaba Raisha es que, bueno, el miércoles pasado, para sorpresa de todos los sectores, ¿no?, tanto de la derecha como de la izquierda, Castillo anunció que iba a disolver temporalmente el Congreso y instaurar un gobierno de emergencia excepcional, así lo llamó. La última vez que sucedió algo parecido en Perú, tenemos que remontarnos al 92 con el dictador Fujimori. Y bueno, en Perú, para entender un poco este proceso, nosotros publicamos una nota, estuvimos charlando con Raisha y publicamos una nota donde ella nos cuenta, nos enumera 7 puntos para entender lo que está pasando en Perú. Bueno, el primero de esos puntos que hay que mencionar es que en Perú hay diversos mecanismos de control político hacia el poder ejecutivo, ¿no? Uno de ellos se llama vacancia presidencial. Por supuesto que esto no existe en nuestro país. Y lo que significa es que mediante una figura jurídica que se denomina de esta manera, se puede destituir al presidente que fue elegido por elecciones por incapacidad moral. Esto es algo que se está usando, nos contaba Raya, durante los últimos 6 años, ¿no? Castillo gobierna desde hace 1 año y medio, y desde este 1 año y medio que estuvo en la presidencia tuvo que enfrentar 3 vacancias presidenciales. Es decir, que 3 veces fue intentaron destituirlo por esta llamada incapacidad moral, ¿no? Que queda sujeta a un montón de interpretaciones, sí, sí. ¿No? No es el primer presidente que intenta ser vacado. Ya sucedió con Martín Vizcarra, nos contaba Raya, y con otro presidente que fue Pedro Pablo Kuczynski, que terminó renunciando después de 2 intentos de vacancia que le impusieron. Bueno, como para que se entienda, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué en Perú cambian tanto los presidentes? Bueno, este mecanismo de control, esta figura jurídica, es la que utiliza la derecha justamente cuando no puede gobernar. Claro. La derecha pierde las elecciones, generalmente siempre llegan a un balotaje, pierde las elecciones, conserva una buena cantidad de representantes en el Congreso y inventa excusas como pueden ser falsas investigaciones, falsas acusaciones a ministros y a representantes del poder político que ha ganado, que ha ganado las elecciones, y los acusa de corrupción o de ser incapaces para gobernar, de falta de ética. Bueno, entonces, esto es lo que está sucediendo ahora. Es el uso abusivo de esta figura de la vacancia presidencial, donde el Congreso tiene el poder de directamente sacar al presidente, que es con esta figura bastante ambigua, como les contaba, porque cualquier argumentación está sujeta a cualquier argumentación, y si el Congreso considera que no es idóneo para gobernar, bueno, se lo saca directamente del poder. Uh-huh. Eso por un lado. Bueno, el segundo punto que hay que tener en cuenta es que el Congreso en Perú, además de incentivar estas vacancias presidenciales de manera sistemática desde hace 10 años, tiene una oposición fujimorista de derecha bastante presente, ¿no? Que se da la mano con otros grupos minoritarios que también son de derecha. Entonces, siempre que asume en el poder ejecutivo un partido político que es opuesto a la derecha, ni siquiera diríamos de izquierda, opuesto al fujimorismo, lo que sucede es esto. Hacen que ese gobierno no pueda gobernar, le hacen la vida imposible, hablando más claro, y empiezan a cometer actos de censura con otras que son otras figuras de control político, por ejemplo. Le censuran a ministros de Estado, directamente piden la destitución de los ministros del partido que ha vencido en las elecciones, y, por ejemplo, durante este 1 año y medio, en el gobierno de Pedro Castillo, han pasado más de 60 ministros, nos contaba la compañera Raya. Es decir, que les han censurado, han pedido la destitución de 60 ministros. En lo que coinciden varios militantes de izquierda, que es, por supuesto, una idea que sí se tiene en común, porque sabemos que, así como acá existen distintos grupos que se llaman de izquierda y tienen ideas bastante distintas entre sí, en Perú también pasa lo mismo. Hay una izquierda más institucional, o de organizaciones, de clase alta, de clase media alta, una izquierda formada, profesionalizada, ¿no? Son profesionales, son técnicos, son personas que han cumplido durante muchos años funciones en el poder, cuando pudieron, cuando no gobernó la derecha, y después hay una izquierda más popular, una izquierda de las organizaciones de base, que tiene muchos años de militancia. Entonces, lo que nos decía Raya es que varios militantes de izquierda que han acompañado el gobierno en la campaña presidencial de Castillo, sostienen que Castillo nunca pudo gobernar. La oposición que tenía en el Congreso lo tuvo tan vigilado desde el primer día que, por supuesto, impidió que pueda tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces, estamos hablando de una oposición que tiene el poder de destituir presidentes, censurar ministros, entonces no tiene ningún límite. Raya nos contaba que hablan de una dictadura parlamentaria. Sí. Es similar al lawfare que se viene denunciando acá en Argentina, ¿no? Contra el intento de cárcel a la presidenta Cristina Fernández, más allá de las diferencias, ¿no? Pero como para que se tenga una idea, es un grupo de mucho poder y, por supuesto, que está relacionado directamente con la derecha. Entonces, lo que empiezan a hacer son golpes blandos, también como lo que sucedió en Bolivia con Evo, con el uso de figuras que parece ser que cumplen con la ley, es decir, que son constitucionales porque se amparan en figuras jurídicas que existen en la Constitución, dicen proteger la democracia, pero vemos que después se sacan las caretas y tienen ideas totalmente contrarias a lo que podría llamarse un sistema democrático como lo conocemos hoy en día. Sí, es terrible. Esto comenzó hace varios años, ¿no? Me acuerdo Honduras, o sea, como que comenzó hace varios años estos golpes, que son golpes de Estado, es eso, es en los poderes, pero bueno, buscando todas estas cuestiones para enmarcarlo como en una democracia, pero con muchísimas comillas, ¿no? Y Fanu, te quería preguntar si tenés información, porque en las noticias decíamos que hubo represión, hay gente asesinada, ¿no? Sí, hasta el día de ayer eran 6 las personas que fueron asesinadas durante las protestas. Hoy no tengo el dato actualizado, pero la persona que hoy está ordenando estas represiones o que está al mando del poder es la vicepresidenta de Castillo, que justamente está siendo considerada como una traidora para los, específicamente para los sectores populares, porque lo que dicen es que si ella llegó al poder, a la vicepresidencia, de la mano de Castillo, y estamos hablando de un intento de golpe a Castillo, ella debería haber renunciado a ese puesto y no asumir la vicepresidencia. Son varios los puntos, ¿no? Dije que son 7 en total, nombré algunos. Les puedo nombrar, por supuesto, algunos más si nos da el tiempo, pero yo les recomiendo que lean esta nota, que la pueden encontrar en revistacítrica.com, que se llama 7 puntos para entender lo que pasa en Perú. Otra de las cosas muy importantes también que se tiene que tener en cuenta para entender esta crisis política es que Pedro Castillo es un presidente inédito en el país. Es maestro, recordemos que es maestro rural, sindicalista, cholo entre comillas, porque cholo significa hombre andino y de campo, y digo entre comillas porque los que nos contaba Raya que en algunos puntos o para algunos sectores decir cholo es un insulto y para otros es reivindicativo, entonces depende de quién es el que está enunciando esa palabra, puede ser considerado un insulto. Entonces, estamos hablando de una persona que llegó de abajo, ¿no?, a la presidencia del país, con una representación simbólica muy grande, las élites, la derecha jamás imaginó que alguien como él podría ganar las elecciones. Y bueno, por supuesto que hay una identificación y una solidaridad de clase muy grande, y es por eso que hoy los sectores populares están pidiendo la liberación de Pedro Castillo, y no solo están pidiendo la liberación, sino que están pidiendo que pueda volver al poder, a la presidencia, para ahí sí encarar el proceso de la escritura de una nueva constitución. Es importantísimo lo que decís. Bueno, después, por supuesto, también tenemos que hablar que hay, por un lado, élites que están muy contentas, ¿no?, con esta vacancia inmediata que se generó. Sin embargo, las últimas encuestas, nos contaba Raya, que reflejaban una imagen muy positiva de Castillo, cosa que el Congreso no tenía. El Congreso tenía una aceptación del 11% y Pedro Castillo tenía una aceptación del 26%. Es más, Pedro Castillo mejoró su imagen, su aceptación pública, incluso después de haber asumido en la presidencia, y el Congreso bajó. Bueno, con respecto a la decisión del cierre del Congreso, que para muchos fue sorpresiva y no entendían, hay distintas versiones, ¿no?, que aún no están aclaradas totalmente, pero lo que sí es importante aclarar es que desde el marco de la legalidad hay dos lecturas de lo que significa esto. Por supuesto, hay un sector más institucionalista y legalista. Nos contaba Raya que considera que lo que hizo Pedro Castillo, que considera a Pedro Castillo un golpista por justamente cerrar el Congreso, y lo comparan con Fujimori, al punto de compararlo con Fujimori. Esto es una exageración muy grande, obviamente. Y otro sector de la sociedad que todo lo contrario, lo convierte en un héroe porque hizo eso que estaban demandando desde hace mucho tiempo, que es el cierre del Congreso. Igualmente, el golpe de Estado no tuvo éxito, porque, bueno, el mismo día que anunció la disolución del Congreso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú publicaron un comunicado donde, donde ellos dicen que no van a apoyar este supuesto golpe de Estado al que algunos interpretan como un golpe de Estado, ¿no?, de parte de Castillo. Por supuesto que estamos hablando de interpretaciones, ¿no? Hay un sector que considera que Castillo lo que hizo es un golpe de Estado, básicamente porque es inconstitucional cerrar el Congreso. Hay una serie de mecanismos y pasos que hay que hacer para que se pueda hacer esto antes, ¿no?, mecanismos legales, y él no lo hizo. Pero, ¿de qué golpe de Estado estamos hablando? Tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas están del otro lado, ya ahí nos damos cuenta que no es un golpe de Estado. De hecho, las Fuerzas Armadas apoyaron siempre todas las dictaduras de Perú y, por supuesto, la dictadura de Fujimori. Les puedo seguir hablando porque son un montón de puntos, no sé si tenemos más tiempo. No, yo quería como resaltar esto. Sí, yo quería resaltar esto que decías antes. O sea, es compleja la situación, es muy, muy compleja porque esto de cerrar el Congreso. Pero quería rescatar esto que decís. Es alguien que llegó a la presidencia siendo docente campesino. Entonces, los grupos de poder, esto también es como mostrar, bueno, vos no perteneces a quienes gobiernan, ¿entendés? Entonces, como que me parece también eso, como un mensaje también del poder. Sí, a mí me daba la misma sensación y me parecía importante remarcar también eso, porque viene de la mano también de reforzar el estigma de por ser un campesino, por ser una persona que viene del ámbito rural, en la estigmatización de la incapacidad y el no poder y ¿no? Y como la no moral, como dicen en esa... ¡Ay, es terrible! Sí, y además hay un mensaje que es muy claro, que está enviando la derecha y que la población movilizada y los sectores populares lo supieron interpretar muy bien, que es que las élites, la derecha, y los sectores de poder, con esto, con esta detención de Castillo, están diciendo que la próxima vez que alguien del sector popular, del movimiento campesino, se atreva a postularse a una presidencia, lo que le espera es la persecución política y la cárcel. Sí. Claro, recordemos que, algo muy importante, Castillo cerró el Congreso y ya había pedido asilo político a AMLO, al presidente de México, y estaba dirigiéndose allí, y sus propios custodios fueron los que los entregaron a las Fuerzas Armadas y a la policía para que lo detengan. Es muy, muy... O sea, cuando nosotros vemos, ¿no?, qué actores políticos están jugando qué papel, ahí ya nos damos cuenta un poco también que no se trata de un golpe de Estado de parte de Castillo, porque justamente todos los sectores que siempre... instauran golpes de Estado y dictaduras están del otro lado. Sí, claro, claro. Fanu, muy importante, ¿no? Este recuento que traes de la situación que está viviendo actualmente Perú. Hoy decíamos en las noticias que hoy mismo a las 18 horas aquí en Buenos Aires se va a hacer una manifestación frente a la Embajada del Perú. Sí, va a haber una manifestación. Hoy hay varias ¿no? Convocatorias, actividades. Seguramente ya también anunciaron lo que están organizando las compañeras mapuche, la delegación. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es importante recordar que quienes puedan acercarse, sabemos que estas movilizaciones hoy con el Mundial de por medio no están teniendo mucha difusión, así que sí, siempre es importante estar atentos también a lo que pasa en Perú, porque estos días van a ser decisivos. Ya se cumple una semana de la prisión de Castillo, y en este momento tendría que resolver, las autoridades judiciales tendrían que resolver con pruebas, si existen pruebas que demuestren que él realizó los delitos por los que se le acusa, que es violación al orden público y rebelión. Si existen esas pruebas, va a continuar preso. La realidad es que no existen pruebas, porque además Castillo no se levantó en armas, digo, no hay ningún tipo de accionar violento de parte de él, entonces debería ser liberado y llegar a México. Fanu, te queremos agradecer muchísimo este informe y repetir que se puede entrar a revistacítrica.com. La nota se llama 7 puntos para entender lo que pasa en Perú. Y bueno, y quien quiera suscribirse a Revista Cítrica. Sí, por supuesto. Pueden entrar al sector de suscripciones y hacer sus aportes mínimos, mensuales o temporarios, únicos, para que podamos seguir haciendo periodismo desde el territorio y desde abajo. Así que bueno, te mandamos un abrazo fuerte y seguramente por ahí nos vemos. Sí, por supuesto. Un abrazo enorme, compañera. Pasaba Fanu Santoro, integra Revista Cítrica. Podés entrar en revistacítrica.com y suscribirte y recibirla en papel todos los meses.